12 y 16 minutos. Esta sintonía marca cada jueves, como saben, el inicio de nuestro espacio en el que todos ustedes son los grandes protagonistas, puesto que tienen la posibilidad de hacer llegar preguntas, sugerencias a los responsables políticos que nos acompañan cada semana. Hoy ya les decíamos en el arranque de la mañana que dentro de esa ronda de intervenciones llega el turno para el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Ya tenemos con nosotros a su portavoz, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a quedar dentro de unos instantes, como decimos, con la primera parte de lo que es este espacio. Creo que tenemos algún problema con el sonido, pero mientras estoy hablando vamos a intentar solucionarlo. Y como decía, enseguida nos quedaremos con el repaso a diferentes cuestiones de actualidades que cada formación política elige, temas destacados. Nosotros iremos planteando además diferentes cuestiones dentro de lo que es el ámbito informativo, la actualidad, la gestión municipal. Y además, en la segunda parte, lo cierto es que iremos intercalando preguntas de nuestros oyentes. Así que tenemos un par de ellas ya que han llegado a lo largo de la mañana, pero además tienen la posibilidad de contactar con nosotros a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Ya lo saben, tienen a su disposición esas distintas opciones y nosotros que nos vamos a quedar enseguida con esas cuestiones que nos planteen los oyentes. Hacía un poco de tiempo también para ver si podíamos solucionar. Creo que sí, José Antonio, ya. Creo que ya sí se me escucha. Efectivamente, ¿no? Ya te podemos escuchar perfectamente. Y nada, vamos a arrancar. La verdad es que siempre, José Antonio, durante estos dos últimos años hemos comenzado haciendo balance de las distintas fases por las que atravesábamos en relación a la pandemia. Y es verdad que con mejores noticias y con ese hecho simbólico en la actualidad, ¿no?, de la retirada de mascarillas en interiores, aunque comentábamos aquí fuera de antena que siempre hay que ver en lo esto, deberíamos, con precaución, ¿verdad? No sabemos si lo de hoy son buenas noticias o no tan buenas noticias, ¿no? Se tendrá que ir viendo poco a poco y progresivamente a ver por dónde van las cosas. De todas formas, lo que sí es claro y patente es que a pesar de todos los problemas de la pandemia, pues en estos últimos tiempos hemos visto cómo no era tan agresiva los problemas que había con el COVID, y por lo tanto, pues bueno, eso da pie a ir progresivamente intentando recuperar esa normalidad que todos ansiábamos, ¿no? Y bueno, pues con la noticia de ayer, pues ya directamente es que no es obligatoria la mascarilla, salvo en los sitios puntuales, como en los centros de salud, en las residencias de mayores, en las farmacias, en transportes colectivos y demás, que son casos y cosas muy puntuales y muy concretas. Y por el resto de las circunstancias, pues supuestamente ya estamos dispensados de utilizar la mascarilla. De todas formas, pues bueno, con esto también depende de cada uno, ¿no?, y de la prudencia que tenga cada uno. Yo, por mi parte, pues lógicamente, tal y como he venido defendiendo durante todo este tiempo, la mascarilla se ha demostrado que es una forma muy eficaz de evitar la transmisión de la enfermedad, y por mi parte, pues siendo un poco más prudente de la cuenta, pues también la voy a mantener durante un tiempo, por lo menos hasta ver cómo van las cosas, y sobre todo por una cuestión muy importante, ¿no? Y es que nos guste más o nos guste menos, hay que seguir con esa prudencia y hay que seguir durante un tiempo pues con los mismos hábitos que teníamos anteriormente, ¿no? Y bueno, pues como el llevarla no cuesta absolutamente ningún trabajo, y yo considero desde mi punto de vista que bueno, pues que no me va a quitar absolutamente de nada, sino todo lo contrario, lo que puede favorecer es que no se contraiga, y sobre todo teniendo en cuenta pues que ahora prácticamente cualquier persona que tenga la enfermedad puede estar en la calle sin ningún tipo de cuarentena y sin ningún tipo de limitación, pues lógicamente ahora sí que hay que seguir siendo un poco más prudente, y sobre todo las personas que tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá muchísimas personas que todavía sean un poco más reticentes a quitárselas, entre ellas yo, por supuesto, como he estado diciendo anteriormente. Y nada, de todas formas, esto ya se estaba viendo venir. Desde hace algún tiempo el debate estaba en la calle, y el intentar hacer normalidad de esta situación que hemos estado viviendo durante estos prácticamente 2 años, pues la verdad es que todos estábamos ya deseando que desapareciera un poco la mascarilla y nada, hay que seguir para adelante y hay que seguir para adelante en todos los ámbitos, como hemos dicho muchas veces en esta misma casa, ¿no? Que bueno, pues la prioridad durante estos 2 últimos años ha sido el salir de la pandemia. Ya estamos poco a poco recuperando la normalidad. Con este paso, pues un paso más y un paso importantísimo para recuperar esa normalidad. Y esperemos que todo esto pues no empeore la situación, sino que contribuya a que todos estemos mejor de ánimos y de todo, y que podamos volver otra vez a esa normalidad que tanto queríamos, ¿no? No sé si es el momento oportuno o no, porque viendo en las noticias últimamente estamos viendo como en algunas ciudades de China pues están prácticamente confinados otra vez en un montón de lugares. Pero bueno, hay que tomar decisiones, como decimos siempre, las decisiones hay que tomarlas, hay que ser valientes con las decisiones que se toman, y por parte de las administraciones, teniendo en cuenta la opinión de los técnicos, pues han visto que hay que seguir para adelante y que hay que dar este paso, y bueno, pues veremos en los próximos días si se sigue con esa normalidad y si se sigue con los pasos adelante, o tenemos que volver en algún momento a retomar el tema de las mascarillas. Hay que darle un poco de tiempo y nada, nosotros encantados de que ya podamos dar este pasito más, que podamos seguir mirando hacia adelante, que era lo que todos queríamos. Y por supuesto, pues esto también nos da pie a nosotros desde el ayuntamiento a volver a recuperar toda la normalidad que todos estábamos ansiando, ¿no? Y que se retomen pues todos los temas que estaban prácticamente aparcados en el ayuntamiento y que había que darle salida y había que volver a retomarlos y a trabajar sobre ellos, ¿no? Por parte del equipo de gobierno, porque lógicamente lo que no se puede pasar es una legislatura en blanco como la que estábamos viendo que se nos venía encima. Nosotros desde la oposición lógicamente nos hemos centrado en temas pandemia y en intentar salir de la pandemia y en intentar ayudar en lo más posible. Ahora mismo, ya que estamos volviendo a recuperar la normalidad, pues seguimos con la misma actitud de intentar ayudar en todo lo que pueda, en intentar sacar para adelante los temas importantes que tenemos en nuestro pueblo, en intentar retomar y que se le dé curso a todas las cosas que han estado aparcadas durante todo este tiempo. Y lógicamente, pues una vez dicho eso, nosotros en el momento en el que creamos que tenemos que decir las cosas claras y que creamos que el equipo de gobierno pues se está equivocando con alguna cuestión, pues lógicamente vamos a volver a decirlo de forma clara, como lo hemos dicho durante la pandemia, de forma constructiva, presentando alternativas, presentando propuestas, sin reírle las gracias, como hacen otros grupos que están en el ayuntamiento, siendo contundentes, siendo tajantes, pero sobre todo aportando soluciones y mostrando nuestro punto de vista, ¿no? Pues todo ello en la referencia, como decimos, a la situación actual en torno a la pandemia. Queremos comentar por ahí con esas últimas novedades, pero dentro ya de lo que es la gestión municipal, de lo que son cuestiones de ámbito más puramente local, José Antonio, quería retomar bueno, la intervención última, ¿no? Que uh-huh. En este caso ofrecíais en el espacio de política, uh-huh. Y que tuvo como protagonista, entre otros temas, vamos a ir con diversos en ese sentido, por ejemplo, lo que es la unidad de actuación número 6, ¿no? Bueno. Con el compromiso de la adquisición de esa parcela, la ladera de los Olivares, por parte del ayuntamiento para aparcamientos. La verdad es que esto es un claro ejemplo de todo lo que hemos estado viviendo durante esta legislatura y estos años atrás, ¿no? Como decía anteriormente, nosotros por nuestra parte hemos hecho propuestas y hemos planteado alternativas al equipo de gobierno sobre situaciones que nosotros veíamos que se estaban viniendo encima, y uno de esos temas en los que hemos insistido muchísimo era con el tema de los aparcamientos. Nos guste más o nos guste menos, durante la pandemia el tema de los aparcamientos ha salido. Y nosotros hemos planteado alternativas a los problemas que se daban en el aparcamiento. Y sin irnos más lejos, pues yo recuerdo que cuando empezamos a salir del confinamiento, pues en esos momentos hubo que ayudar y prestarle especial atención a los bares de nuestra localidad. Se necesitaban entre las mesas unas distancias que fueran bastante más amplias que las que tenían por esos momentos. Estábamos hablando de separaciones de dos metros prácticamente entre mesa y mesa, que la gente no estuviera cerca, y una distancia social, que era lo que nos estaban pidiendo por parte de las administraciones. Y teniendo en cuenta eso, pues se le concedió a los bares el doble de los metros que tenían concedidos para los veladores, por ejemplo. Además, teniendo en cuenta que no podían estar dentro las personas dentro de los bares, y que nos centrábamos sobre todo en las terrazas exteriores, pues lógicamente nosotros vimos lógico y vimos coherente que por parte del ayuntamiento se prestara esa ayuda a los bares, que tan mal lo habían estado pasando y que fueron los primeros que tuvieron que cerrar sus negocios y que han mantenido prolongadamente cerrados sus negocios, aparte de las limitaciones con las que han tenido que lidiar durante todo este tiempo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues que lógicamente esa ampliación de metros hizo que se disminuyeran los aparcamientos, y ya por esos entonces los ciudadanos de nuestro pueblo, los ubriqueños, estaban diciendo pues que bueno, que necesitaban más aparcamientos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros planteamos propuestas al equipo de gobierno y les planteamos varias soluciones para intentar paliar un poco esa situación, y pusimos el foco en el tema de los aparcamientos. No se nos escuchó por esos entonces. Se dio una solución que fue esconder la cabeza, como siempre, como todo lo que hace este equipo de gobierno en esta última legislatura. No se hizo absolutamente nada. Y bueno, pues pasado ese tiempo, llegó el problema gordo. Y el problema gordo llegó cuando estas navidades, pues los propietarios de la zona del Prado decidieron básicamente empezar las obras de urbanización y eliminar las bolsas de aparcamientos que había en esa zona. Eso era una cosa que ya se sabía por parte del equipo de gobierno, se sabía desde hace muchísimo tiempo, porque entre otras cuestiones, eso es un proyecto que se presenta en el Ayuntamiento de Ubrique, y lógicamente por parte del Ayuntamiento de Ubrique deberían haberse puesto las pilas y tenían que haber empezado ya a trabajar en el momento que tuvieron conocimiento de la presentación de ese proyecto de urbanización, cosa que no se hizo por parte del equipo de gobierno. Teniendo en cuenta eso, pues bueno, aquí llegamos los andalucistas y empezamos a plantearle soluciones. Y sobre todo, pues empezamos a plantear soluciones, pero no solamente de ahora, sino que anteriormente, hablando de la zona del polígono, también nosotros planteamos que allí en la zona del polígono hacía falta una nueva zona de aparcamientos, y planteamos una solución que era en la parte de abajo de donde está la gasolinera y las naves que hay justo delante del muro antes de llegar al río, pues en esa zona que está totalmente libre, pues que se podía habilitar, y con una mínima inversión, no estamos hablando de 1 millón de euros de inversión, con una mínima inversión se podría solucionar el problema que tienen los petaqueros para aparcar una vez que llegan a su puesto de trabajo o justo antes de llegar a su puesto de trabajo. Y de esa forma pues les aliviamos el tener que ir siempre deprisa y corriendo y aparcar en la otra punta del pueblo o buscar otras soluciones alternativas como se estaban planteando. Por parte del equipo de gobierno se hacen oídos sordos, a pesar de que en su día se nos dijo que se iba a estudiar la viabilidad de ese proyecto. A día de hoy ni se ha estudiado ni se plantea estudiar. Llegamos a las Navidades y nos encontramos con el problema gordo, que no se ha previsto tampoco y que tampoco el equipo de gobierno plantea soluciones con respecto a eso. Se nos dice en plan secreto de Estado que se están estudiando algunas cosas. Y bueno, pues a día de hoy el estudio que nos hemos encontrado ha sido que se plantea gastarse casi 1 millón de euros en comprar una parcela a precio prácticamente de oro, a un precio bastante más elevado de los precios medios del mercado que hay ahí, con el problema añadido de que aparte de eso, pues resulta que por parte del ayuntamiento se tienen que hacer unas obras para adecuarlo, que resulta que la diputación magnífica esta que tenemos en la provincia de Cádiz nos va a aportar casi 300.000 euros, si no son más, para poder adecuarlo. Bueno, pues nosotros creemos que esos 300.000 euros se podían haber echado en otras cosas y que el 1.000.000 de euros que se plantea gastarse el ayuntamiento, pues también se podía haber echado en otras cosas, y que hay otras alternativas que son más económicas, que son más viables y que se tenían que haber tenido en cuenta por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, esto o esta solución que se está planteando por parte del ayuntamiento, nosotros creemos que no es la más viable. Y además, hay que tener en cuenta más cosas, ¿no? Y es que la forma en la que se ha llevado por parte del ayuntamiento no nos parece que sea la más acertada. Y no nos parece que sea la forma más acertada porque, entre otras cosas, un tema tan importante y una inversión de tal calado, creemos que se tenía que haber hecho partícipe a todos los grupos con representación en el ayuntamiento de Ubrique. Y si el resto de grupos pues no le interesa, a nosotros sí que nos interesa que nos den explicaciones. Nosotros sí que estamos interesados en hacer nuestro trabajo, sí que estamos interesados en conocer los pormenores de todo lo que se ha movido con respecto a esta compra que se pretende hacer por parte del ayuntamiento de Ubrique. Y por supuesto, nosotros creemos que una inversión de tal calado se tenía que haber tenido en cuenta al resto de los grupos, sobre todo porque, bueno, pues es una inversión importante la que se está planteando hacer por parte del ayuntamiento de Ubrique. Estamos hipotecando, entre comillas, los próximos años de presupuesto para el ayuntamiento de Ubrique. Estamos echándole a las espaldas a los ubriqueños una carga que no tenemos tan claro que sea lo más adecuado en estos momentos en los que estamos. Y por lo tanto, creo que estas cosas así son las que se tienen que hablar, son las que se tienen que discutir, son las que se tienen que lanzar a la opinión pública para que entre todos aportemos las ideas que tenemos y lo que nos parece lo que se está haciendo por parte del equipo de gobierno. Nosotros volvemos a insistir otra vez en lo mismo, ¿no? Hay soluciones más económicas, hay soluciones alternativas, hay soluciones que no nos costarían casi 1.000.000 de euros a los ubriqueños y, por supuesto, son soluciones que hay que trabajarlas, que hay que plantearlas, que hay que discutirlas, que a lo mejor hay determinados colectivos a los que no les vienen tan bien, pero aún así hay que ser valientes, hay que trabajarlas. Y por supuesto hay que dar la cara con estas cosas, y no sirve el arreglarlo todo a golpe de chequera, porque bueno, es que parece que en vez de un ayuntamiento tenemos una inmobiliaria, porque si miramos las últimas gestiones, lo único que se está haciendo es comprar cosas que, bueno, pues no sabemos si es lo idóneo o no es lo idóneo, pero hemos tenido una compra del Cine Capitol que se iba arreglando 2 días y medio y, bueno, pues ya llevamos casi 8 esperando que se le meta mano. Por lo que se ve, parece que ahora vuelven a retomar otra vez la intención de su arreglo, pero ahí está totalmente muerto de risa. Hemos comprado una discoteca que también se supone que la vamos a arreglar y que a ver cuándo le metemos mano también. Ahora hemos comprado una zona que, por cierto, esa zona es de, según el ayuntamiento, para hacer VPO y para, bueno, pues hacer viviendas económicas para los ubriqueños. Y la verdad es que nosotros tenemos serias dudas de que se vayan a hacer, no por nada, sino porque si empezamos a repercutir el coste que se va a hacer para adecuar los aparcamientos, el coste de la adquisición de ese terreno, no sabemos si van a salir precios de VPO o van a salir precios de palacio más que de VPO. Y sobre todo hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que si lo adecuamos como aparcamiento de forma transitoria, estamos tirando primero los 300.000 euros esos que van a costar el adecuarlo, y después, aparte de eso, no sabemos si el ayuntamiento se va a atrever a quitar esa zona de aparcamiento cuando corresponda y a decir, mire usted, que es que voy a hacer un edificio aquí. Y probablemente una solución que se plantea como algo transitorio probablemente se quede como algo definitivo. Por lo tanto, nosotros tenemos muchísimas dudas con respecto a eso. Ya, de hecho, hemos pedido información en el ayuntamiento de Ubrique, hemos presentado un escrito diciendo que se nos traslade copia de todo el expediente desde que se inició la tramitación de la unidad de actuación número 6, que es la que está afectada por esta compra. Y bueno, pues a día de hoy seguimos esperando que se nos traslade la información de todo el expediente, porque como he dicho anteriormente, hemos pedido que se nos dé todo el expediente. Esperemos que tomen nota, que ellos suelen tomar notas cuando venimos aquí a esta radio y hablamos, pues que tomen nota, que nos lo trasladen lo antes posible para que nosotros podamos hacer, y sobre todo para que tengamos la información, ¿no? Porque también es importantísimo el que se tenga la información y los pormenores y los detalles de todas y cada una de estas cuestiones que se están planteando por parte del ayuntamiento. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que si miramos la unidad 7, que es la del Prado, en el proyecto inicial que se planteaba y en todo lo que se estuvo hablando históricamente en el Prado, pues resulta que allí iba una zona de aparcamientos públicos que tenía el ayuntamiento y que quedaban para el ayuntamiento, para que la gente pudiera aparcar, y había un largo y tendido debate con respecto a eso. Bueno, pues por lo que se ve, el ayuntamiento ya directamente ha decidido el renunciar a ese proyecto de aparcamientos públicos, sean en rotación o sean como sean, pero ya de por sí se renuncia a ese proyecto. Y no solo eso, sino que las partes de las cesiones que se hacían al ayuntamiento del 10% que corresponde en todas y cada una de las unidades que se hagan, pues por parte del ayuntamiento también se ha decidido el venderla. Y bueno, pues nosotros creemos que el intentar o el cambiar una zona que es totalmente céntrica, que está totalmente llana, e intentar vendernos que se adquiere la unidad 6 con el desnivel que hay, con lo malo que son los terrenos esos que continuamente tienen corrimientos de tierras y demás, pues la verdad es que, bueno, pues mal negocio se ha hecho por parte de esta inmobiliaria que es el ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, nosotros creemos que nos faltan muchísimos detalles para seguir ahondando en este asunto. Hemos pedido que se nos traslade el expediente íntegro de esta unidad y esperemos pues que lo tengamos aquí lo antes posible, porque ya decimos, hay una necesidad imperiosa de buscar zonas de aparcamiento en nuestra localidad, pero también hay zonas más económicas y hay zonas que sin coste prácticamente pues se podían haber adecentado y se podían haber arreglado sin ningún problema. Y sobre todo hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Y es que en la zona del casco antiguo, por ejemplo, en estos últimos meses también se ha escuchado un debate por la parte del convento. En el lateral hubo un corrimiento de un muro y hubo un corrimiento de tierras, y por parte del ayuntamiento pues se planteó incluso el comerse un poco las tierras esas y el intentar hacer unos aparcamientos, y se desecha porque decía que salía muy caro. Y bueno, pasamos de hacer de rechazar una zona en concreto que está bastante mal de aparcamientos, como es nuestro conjunto histórico, que puedes entrar y con acceso fácil a nuestro conjunto histórico, pues bueno, rechazamos eso porque supuestamente la plaza salía bastante cara, y compramos unos terrenos a un precio desorbitado para intentar solucionar problemas de aparcamientos en nuestra localidad. Nosotros creemos que bueno, pues no es una decisión que se haya adoptado de la mejor de las maneras, que habría otras soluciones, que hay otras soluciones, que nosotros las pusimos encima de la mesa desde el primer momento, y que bueno, pues no se han tomado en consideración y se tenían que haber valorado y se tenían que haber barajado por parte del Ayuntamiento de Ubrique durante este tiempo, antes de dar ese paso tan importante como es la compra de terrenos para seguir haciendo aparcamientos, ¿no? Como propuestas, por ejemplo, dentro de Ubrique, te has referido al polígono, pero aquí nosotros, en Ubrique, ¿qué propuesta, por ejemplo? Mira, en el polígono hicimos la propuesta esa, pero no es la única que tenemos. Mira, entre otras cuestiones, nosotros hemos defendido durante todo este tiempo que hay dos institutos en nuestra localidad que tienen los patios que se están utilizando de forma privativa por los profesores de los diferentes institutos. ¿Qué pasa? pues que, hombre, a lo mejor por parte del ayuntamiento no se ve bien el molestar a un colectivo de estas características y por lo tanto pues ni siquiera se plantea como una solución. Nosotros creemos que sí, que hay que hacerle ver a los directores que, bueno, pues que se está muy bien y se está muy cómodo cuando llegas con tu coche y aparcas en tu zona privada, pero que las necesidades que tenemos en nuestro pueblo ahora mismo pues hacen necesario que esa zona privada se convierta en pública, y que si un vecino que tiene el mismo problema que el profesor llega y llega con las mismas necesidades, pues que pueda tener acceso a esa zona sin ningún problema. Y hablamos de el instituto de la Escuela Redonda de toda la vida, el Francisco Fatou, que, bueno, pues estamos viendo que incluso en los fines de semana se quedan aparcados coches de profesores dentro, y no con ello queremos decir que esté mal, sino que, hombre, si lo tienen a su disposición pueden hacer el uso lógico de ello y no hay absolutamente nada que reprocharle, pero lo que no es de recibo es que los ubriqueños, mientras esos aparcamientos están ahí siendo utilizados de forma privativa, tengan que dar 200 vueltas o se tengan que ir a la Plaza de las Palmeras, que al final terminarán en la Plaza de las Palmeras igualmente, pero por lo menos que se ofrezca esa posibilidad. En el Instituto de los Remedios tenemos ese mismo problema, y también en su momento se le planteó esa posibilidad al Ayuntamiento de Ubrique, que ya no es una solución nueva, sino que ya se venía desde hace bastante tiempo planteando. Y no solamente eso, sino que en los concursos de pintura rápida también se ha utilizado esa zona como aparcamientos públicos para la gente que venía de fuera, para que aparcara ahí el coche y después se fuera andando hasta donde se desarrollaba el concurso de pintura. Y como esa, pues también tenemos varias zonas que se plantearon. La Plaza de Toros a día de hoy está totalmente limpia, y ahí se podría hablar con el propietario y decirle, mira, a ver si hay algún tipo de acuerdo. En la zona del Catalán también hay otra parcela que es bastante grande, que ya se utilizó en algún que otro momento como caseta municipal de feria, y que hablando con los propietarios, pues lo mismo, también podemos encontrarnos ahí una bolsa bastante importante de aparcamiento. En el supermercado que tenemos en la Fuente de la Esperanza, un poquito más adelante, tenemos un bar, y a continuación tenemos también un descampado que se planteó esa posibilidad para que, bueno, pues si caben 15, 20, 30, pues 15, 20, 30 coches que tenemos menos en otras zonas de nuestra localidad. Y como eso, suma y sigue el resto de propuestas que se han ido haciendo durante todo este tiempo y que no se han escuchado por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues son soluciones, son alternativas que se han planteado por parte de mi grupo, que se han puesto encima de la mesa y que ni siquiera se han escuchado, al igual que las que hicimos en el polígono, que también nosotros la vemos totalmente viable, que no hay que gastarse 1 millón de euros y que podemos contribuir a que los petaqueros, cuando van, que todos sabemos cómo van con la lengua afuera, porque es la hora de comer, y llegan corriendo a sus casas, después se van corriendo otra vez a su trabajo y necesitan el tener una zona donde poder dejar los coches. Y tampoco se nos ha escuchado por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, hay soluciones, hay alternativas, hay posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, pues es más cómodo el hipotecarse y el decir, mira, aquí esto cuesta lo que cueste, le hacemos el favor de camino a los propietarios, que nosotros entendemos que aquí lo que se está planteando sobre todo es un favor a los propietarios, y en definitiva pues lo sufrimos todos los ubriqueños y seguimos en las mismas que hemos estado durante todo este tiempo. Pues todo ello sobre esa cuestión en relación a la unidad de actuación número 6. Vamos a seguir con más temas, pero la verdad es que han llegado un buen número de preguntas. Vamos a las preguntas. Si te parece, ahora vamos alternando con los otros temas que también querías abordar. Por ejemplo, sobre las preguntas, dice un oyente que ya que tenemos que quitar los coches de las Palmeras, Hipersol, etcétera, para las carreras, para la subida, durante tanto tiempo, no entiendo, luego el viernes dice las calles vacías de coches, nos podían dar una solución por lo menos para esta próxima noche, se refiere, de habilitar o de dejar que se pudiese aparcar en la zona del día. Claro, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es que cuando alguien está en el gobierno tiene que tomar decisiones, y sobre todo se tiene que anticipar a los problemas que puedan generar las decisiones que se toman. En este caso en concreto, volvemos otra vez a las improvisaciones. Y el problema es que los que lo sufren al final son las personas que están afectadas y los vecinos de Ubrique. ¿Qué problema tenemos ahora? Que sí, que yo soy el primero que está convencido de que la subida a Ubrique es un evento de los más importantes que tenemos en nuestra localidad y hay que apoyarlo 100%. Pero, dicho eso, si se limitan los aparcamientos, hay que buscar zonas alternativas de aparcamiento. Cuando los andalucistas estaban en gobierno, lo primero que hacíamos era habilitar soluciones alternativas de aparcamiento. A día de hoy no tenemos ninguna alternativa al aparcamiento de estos coches que se van a tener que quitar de todas estas zonas. Y no solamente eso, sino que a nosotros nos llama muchísimo la atención también el hecho de que, bueno, saltamos al mercadillo. El mercadillo, que viene cada 15 días, resulta que no se puede establecer en Las Palmeras porque, claro, ya como nos hemos cargado todos los aparcamientos de la localidad, la única bolsa que nos queda, entre comillas, según el equipo de gobierno, es la zona de Las Palmeras. Y resulta que ya una mañana al mes pues no se pueden desalojar los coches porque los coches están allí bien aparcados y no se puede cambiar una cosa para poner los mercadillos allí. Y lo mandamos al mercadillo, a la zona del Hipersó. A mí me parece estupendo, pero ¿son conscientes de que el público que acude al mercadillo no va a subir hasta la zona del Hipersó? Yo creo que esas cosas hay que medirlas antes de tomar la decisión y hay que valorarlas en su totalidad y sobre todo hay que tener en cuenta los usuarios normales de este mercadillo. Sumamos eso y ahora resulta que nos dicen que, claro, que se va a habilitar como aparcamiento la zona de la Plaza de Toros para que vayan allí arriba en coche, dejen el coche en la Plaza de Toros y vayan al mercadillo. ¿Cuántos usuarios de mercadillo van en coche al mercadillo? Pues la verdad es que yo creo que ninguno. Y ese es el problema que nos vamos a encontrar. Y ese es un problema que van a tener todas las personas que acuden con asiduidad al mercadillo, que se lo van a poner en la punta de arriba del pueblo y van a tener un problema añadido para poder y acudir a este mercadillo. Y no solamente eso, sino que incluso las ventas que por parte de estos profesionales que vengan, pues la verdad es que van a disminuir considerablemente y vamos a encontrarnos con un auténtico problema. Y todo por no haber sido previsores a la hora de buscar aparcamiento en nuestra localidad. Y con esto de este fin de semana, pues pasa exactamente lo mismo. Quitamos el aparcamiento y no ponemos ninguna solución ni ninguna alternativa. Otra cosa similar, en el Prado estamos viendo cómo la empresa del gas está haciendo una obra, ha quitado prácticamente toda la hilera de aparcamiento en un tramo de 150 metros y aquí no pasa nada y no hay alternativa ninguna que se plantee por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos que las cosas estas hay que tomárselas un poquito más en serio y hay que buscar otras alternativas y otras soluciones, porque el problema lo tenemos a la vuelta de la esquina. No es que sea a la vuelta de la esquina, es que lo tenemos encima ya. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay que ser un poco más serios, que hay que ser un poco más coherentes, que hay que buscarse un poco más las trazas para buscar soluciones y que para eso está un equipo de gobierno, ¿no? Para buscar soluciones a los problemas y si no son capaces de preverlo, por lo menos cuando los tengan encima, que busquen soluciones alternativas y que intenten que se note lo menos posible todo esto, ¿no? En referencia al tema de aparcamientos, dice un oyente, cuando usted ha dicho que este problema de aparcamiento no es de ahora, que se viene dando desde hace tiempo, lleva usted razón. Cuando estaba en el equipo de gobierno del Partido Andalucista existía este problema. ¿Se hizo algo al respecto sabiendo que este problema existía? ¿Por qué no resolvieron ustedes ese problema existente desde hace tiempo? Pues mira, soluciones sí que se plantearon, y se plantearon muchísimas soluciones. Entre otras, en el conjunto histórico, en la zona del Instituto de los Remedios, por la parte de atrás, en el Roerno, resulta que allí se habilitó una zona de aparcamiento bastante amplia para los vecinos del conjunto histórico. En la zona de allí abajo, exactamente igual. Aparte de eso, si miramos el proyecto de la unidad de actuación número 7, el Prado, una de las condiciones más importantes y más insistentes que se tuvieron por parte del equipo de gobierno por aquellos entonces era que hubiera aparcamientos en la zona baja, y además eran unos aparcamientos públicos del ayuntamiento, y no se cedía en esas cuestiones, y era algo que estaba como requisito imprescindible. Como eso, pues muchísimas otras soluciones que se fueron planteando. Nosotros planteamos bolsas de aparcamiento justo aquí enfrente, en el jardín también, y se estuvo negociando con empresas privadas para que hicieran esos aparcamientos. El proyecto del Cine Andalucía, en la Avenida España, ese proyecto se inicia con los andalucistas, y era una preocupación que teníamos los andalucistas el intentar buscar soluciones a los aparcamientos, y de hecho ahí estaba, y de hecho, pues bueno, se planteó, y hoy en día es una de las propuestas que está encima de la mesa, y es un parking de rotación que está, gracias a las gestiones que se hicieron en su día, en esos momentos, por parte de los andalucistas que estábamos en el gobierno. Y no solamente eso, sino que en la plaza del ayuntamiento también planteábamos hacer otra bolsa de aparcamientos, que finalmente no pudo ser por las circunstancias que fueron y por la crisis que vino después, pero eran soluciones y eran alternativas que se estaban planteando. Y sobre todo, yo siempre he reconocido que este problema no es nuevo, que este problema se viene planteando desde hace muchísimo tiempo, pero es que día tras día se está agravando. Y en vez de buscar soluciones y alternativas, lo que están haciendo es quitar aparcamientos y no buscar soluciones alternativas de ningún tipo. Y esa es la medida que está realizando este equipo de gobierno. Porque empezaron quitando el llano de la calle Azorín. Después nos han vuelto a quitar de en medio el llano del Prado. Y así podemos sumar y seguir. Y sumar y seguir, y a día de hoy la situación se está empeorando y no se está mejorando en absolutamente nada. Y por lo tanto, ahora al que le toca, 15 años después de que los andalucistas ya no estén en el ayuntamiento de Ubrique, y vuelvo a decir, 15 años después, ahora le toca al equipo de gobierno del Partido Socialista. Y el Partido Socialista es el que tiene que plantear las soluciones. Nosotros ponemos alternativas encima de la mesa y le planteamos alternativas encima de la mesa, y si ellos no las quieren estudiar o no las quieren ver, pues es su responsabilidad. Y el ayuntamiento, el que está en el ayuntamiento, tiene un cargo, pero también tiene la carga de intentar solucionar todos estos problemas, y no lo están haciendo de forma eficaz ni de ninguna manera, sino que directamente lo que están haciendo es esconder la cabeza y no plantean ningún tipo de solución para mejorar lo que se está viviendo en estos últimos momentos. Pues dentro de este ámbito, dentro de esta problemática de aparcamientos, dice otro oyente, ¿y las parcelas que hay entre la calle Sol y la avenida de Cortes? Ahí hay varias parcelas, entre otras hay una con una casa derruida, y entrarían muchísimos aparcamientos. Claro, volvemos a lo mismo, es el intentar ver y buscar soluciones. En este caso en concreto, pues estaríamos hablando de una parcela privada, que también habría que hablar con los propietarios y que tendrían que ver, pues, de qué manera y hasta dónde se puede. Pero volvemos a lo mismo, es que ni siquiera se han sentado con ellos, es que ni siquiera plantean una viabilidad, es que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza el estudiar otra alternativa que no sea gastarse 1 millón de euros en una parcela que tienen que adecuar y que tienen que poner ahora en valor. Entonces, volvemos otra vez a la misma situación. Nosotros creemos que hay alternativas que no son tan caras, que son más económicas y que se podrían haber estudiado. Esta, por ejemplo, que nos proponen ahora, a nosotros la verdad es que no se nos había ocurrido, pero es otra solución que se puede ver. Se estudia. ¿Qué no? Pues se viene y se explica y se dice, mire usted, es que los costes que tiene esto son enormes y no se puede plantear esta solución por lo que sea. Pero es que lo que no sirve es el no estudiarla siquiera y el no escuchar siquiera a nadie que plantee una solución alternativa. Dentro de lo que es el capítulo urbanístico, pregunta otro oyente, ¿se hará la obra enfrente de Invercumbre? ¿Cuál es la obra de Invercumbre? No sé si se refiere a al proyecto, no sé si se refiere al proyecto de ampliación para unas instalaciones relacionadas con la industria de la piel. Hablamos de la zona de la gasolinera, arriba del todo, que hay una unidad también que se estuvo negociando y que se estuvo viendo, que supuestamente iba a venir una fábrica, que les corría muchísima bulla, que de un día para otro se planteó una modificación de las normas subsidiarias y que a día de hoy pues estamos exactamente en las mismas que estábamos por aquellos entonces. Y no solamente eso, sino que yo también voy más allá. Es que el plan general de nuestra localidad, que era uno de los objetivos fundamentales que se había marcado este equipo de gobierno, que estaban corriendo muchísimo, que se estaban dando los pasos, vamos, que de un día para otro iba a estar y que ya estaba prácticamente aprobado según el equipo de gobierno, pues bueno, hoy, todos los años que han pasado a las espaldas de ese plan general, estamos exactamente en las mismas y estamos con los mismos problemas que teníamos antes. Y no solamente eso, sino que es que llevamos años escuchando al equipo de gobierno que está paralizado por un problema en el parque y no se plantea ningún tipo de solución. Y a eso nosotros también hemos planteado soluciones. Y es que si los problemas que nos están planteando es, sobre todo, por un tema de que una de las parcelas que se plantea edificar a través del plan general y que se le va a cambiar el uso a ese suelo, no puede ser viable porque es que resulta que está en pleno parque y demás, sáquese y búsquese otra alternativa. Si el problema único es esa parcela, pues vamos a sacar esa parcela y darle visto bueno al resto del plan general, que estamos aquí prácticamente a expensas de darle viabilidad por ese único problema. Pues vamos a buscar soluciones alternativas, que de hecho una de las cosas que se le ha dicho expresamente pues ha sido básicamente eso: vamos a sacarlo. Ahora, después de 2 años esperando ese informe, resulta que un día viene aquí la señora alcaldesa, habla de que, bueno, que están estudiando la posibilidad de quitarla. Pues para eso no me hace falta esperar 2 años. Es que eso se hace al día siguiente, se estudia esa viabilidad en un plazo prudencial, se toma la decisión y se le da curso. Y no tenemos otro inconveniente ni otro problema. Pero volvemos a lo mismo. No nos queremos poner la cara colorada porque es que ya los propietarios tenemos unos compromisos. Pues bueno, si los propietarios tienen unos compromisos, nosotros tenemos el interés general de todos los ubriqueños y tenemos que mirar por el interés general de todos los ubriqueños y no de esos propietarios en concreto. Y por lo tanto, pues sáquese y búsquense alternativas, soluciones y pa'lante. Pero no, por parte del equipo de gobierno no se dan los pasos, se ralentiza todo al máximo y a la vista está que a día de hoy seguimos con el plan general en las mismas condiciones que al inicio de la legislatura, sin que se le haya dado ningún paso adelante con respecto a eso. Pues precisamente al hilo de lo que estás comentando sobre el PGO, hay una pregunta al respecto. Dice: me gustaría que especificara qué zonas están denunciadas sobre el PGO y pueden quedarse fuera del mismo. A ver si puede explicar si la zona de los olivares se queda fuera entera o qué partes son. En principio estamos hablando de que la zona de los olivares, según el parque, no es viable. ¿Por qué? Pues porque está dentro del parque. Y como la zona de los olivares, de la carretera hacia arriba, es zona parque, pues eso es uno de los problemas conflictivos que tenemos en la administración para poder darle para adelante. ¿Qué problema hay? Pues el problema es muy simple, que cuando a un técnico le presentan encima de la mesa ese plano, pues el técnico dice que yo voy ahí a la cárcel por darle viabilidad a esto, no lo habéis ni creído. Y entonces no hace el informe diciendo que es correcto y que tiene viabilidad. Y teniendo en cuenta eso, pues lógicamente eso se sabe no de ahora, ni porque se haya denunciado por ningún ecologista ni nada de eso. Eso se sabe porque es de lógica. Que si está dentro del parque o justifica de forma coherente para evitar los problemas o modifica los límites del parque, o directamente saca y vete a otra zona y sigue para adelante con el planeamiento, pues ni para eso se toman decisiones. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, 2 años parados, 2 años esperando, y al final la alternativa o la solución va a ser la que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Un oyente pide que le aclare a qué partido representa, ya que ha cambiado mucho de nombre y se lía además con la nueva confluencia. Bueno, pues la nueva confluencia se llama Andaluces, ¿no? Y es como estamos ahora mismo. Mi partido es Andalucía por Sí. Nosotros concurrimos a elecciones con Andalucía por Sí. Y, bueno, pues mi partido ha decidido hacer una coalición electoral que va a concurrir a las próximas elecciones, y esa concurrencia se llama Andaluces Levantados. Y por lo tanto, pues nosotros probablemente en las próximas estaremos como Andaluces Levantados, que es el nombre que se le ha puesto a esa confluencia de partidos políticos. Dentro, lógicamente, estará Andalucía por sí, de esa agrupación de partidos políticos que han decidido formar parte de ese proyecto tan interesante y tan bonito. Más sobre aparcamientos. Una oyente llama para proponer levantar un par de plantas en la parte del Rodez, ¿no?, detrás del molino, donde ya existe una buena parcela de aparcamientos. Señala que es una zona muy buena para crear aparcamientos y más económica que la compra que han hecho. Bueno, vuelvo otra vez a lo mismo. Hay soluciones, hay alternativas, hay formas de ver las cosas, hay formas de hacer las cosas, pero para eso hace falta pensarlas, hace falta estudiarlas y hace falta ver la viabilidad. Yo no voy a decir ahora mismo, sí, es lo más viable, pero por lo menos el compromiso es estudiarlo, ¿no?, y el verlo. Y después traer los datos encima de la mesa y decir, mire usted, esto cuesta esto o cuesta lo otro, ¿es viable o no es viable? Pero es que ni para eso. Nosotros vamos a insistir en todas las propuestas que nos están haciendo, que no vienen de ahora, ¿eh?, que las propuestas estas las vienen haciendo desde que nosotros empezamos a hablar sobre este tema de los aparcamientos, y que de hecho la mayor parte de las propuestas que nosotros hemos planteado son fruto de haber escuchado a ciudadanos que nos están parando por la calle o que nos están diciendo a través de la radio, mira, estudia esto, mira, estudia lo otro. Que nosotros aquí no se nos ocurre absolutamente todo, pero ¿qué pasa? Que nosotros creemos en la participación ciudadana y nosotros escuchamos a los ciudadanos. Y si alguien nos hace una propuesta y nos dice, mira esto o mira lo otro, pues lógicamente nosotros lo miramos y lo estudiamos, y si son viables, los planteamos también en el ayuntamiento. Y por lo tanto, nosotros creemos que esa tiene que ser la actitud del equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Que el equipo de gobierno pues hace justo lo contrario. Ni escucha, ni esperes que escuche. Es que es más, es que una de las cosas que más nos llaman la atención es que yo vuelvo otra vez a los andalucistas. Teníamos un alcalde que era un déspota, que no atendía a nadie. Tenemos una alcaldesa que, ¿a quién ha atendido durante estos 4 años? A nadie. Es que las quejas que nos están llegando ahora precisamente van en ese sentido, en el sentido de que no me recibe, no me atiende, no me escucha. Estoy planteando esto y pasan de nosotros. Y eso no es de una persona ni de dos. Es lo más normal que nos están trasladando los ciudadanos en estos últimos años. Y bueno, pues si antes predicaba una cosa y ahora hace lo contrario, pues la verdad es que malamente vamos. Pero vamos, que eso es la actitud con absolutamente todo, dependiendo si está en gobierno o en oposición, actúa de una manera o actúa de otra totalmente diferente. Pregunta sobre el mercadillo. Hacía referencia anteriormente al mercadillo, el cambio de ubicación previsto. En concreto, dice una oyente, asegura que si el mercadillo lo ponen en el botellódromo, no vendrán todos los puestos, y ve fatal que no procedan a quitar los coches cada 15 días. Pregunta si en el parque Rafael Alberti no se puede volver a poner. Es otra de las cosas que cada vez que lo escucho se me ponen los vellos de punta. Por lo visto, en el parque Alberti no se pueden poner, no por nada, sino porque la estructura no aguanta el peso de poner el mercadillo allí. Y nosotros nos preguntamos, bueno, allí ha habido conciertos, allí ha habido caravanas que iban a poner comida, allí ha habido mil actividades. ¿Cómo se come que ahora no aguante el peso y que antes sí lo aguantaba? La verdad es que es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque, bueno, la excusa que han puesto directamente ha sido esa, que no se aguanta el peso de todos los puestos que se quieren poner allí. Pues bueno, es una cosa que han dicho por parte del equipo de gobierno y que tendrán que aclarar largo y tendido en qué consiste eso de que no aguanta la estructura el peso. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte también planteamos otras alternativas y otros sitios que podrían ser bastante viables. Ejemplo, pues en la calle Prolongación Marroquinero tenemos una calle bastante amplia y que allí pues probablemente quepan un gran número de puestos y no habría mucho problema ni grandes inconvenientes que se crearan. Pero no solamente eso, también en su día se presentaron otras por parte de algunas personas que estaban en esta reunión de comercio ambulante, que decían que la calle Dos Torreros Arenas y la paralela, que también podría ser una solución alternativa, y también se desechó porque no cabían los puestos y no podían estar ahí. Y ahora resulta que en la Plaza de las Palmeras tampoco pueden estar todos los puestos y se le va a dar viabilidad y se le va a poner allí. O sea que es que hay muchas incógnitas que todavía se tienen que aclarar por parte del equipo de gobierno. Y sobre todo hay una cosa también que decían los mismos comerciantes, ¿no? Y es que si el problema es que los aparcamientos no los pueden quitar, que pongan la zona de aparcamiento en la zona del botellódromo y que les permitan a ellos continuar un día con su actividad, que es un día cada 15 días, o sea, cada 2 semanas vienen un día y no generan grandes problemas ni grandes inconvenientes. Por lo tanto, pues bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Es una decisión que se ha tomado por parte del equipo de gobierno y que, bueno, pues ellos tendrán que asumir las consecuencias de esto y ver cómo funciona. Y si no funciona, nosotros entendemos que tienen que darle marcha atrás a esta decisión porque creemos que no es la más acertada. Otro oyente hace la siguiente reflexión. Dice, pongan donde pongan el mercadillo, siempre habrá polémica porque los que ahora no bajan a las Palmeras por estar ubicado allí, luego irán, si lo ponen en la Plaza de Toros, y los de las Palmeras no subirán para arriba. Claro, siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero aquí el problema es diferente, porque, bueno, las Palmeras puede estar lejos, pero es que para subir al botellódromo hay que subir una cuesta considerable y sobre todo yo creo que el inconveniente es bastante más grande que el de acudir a la Plaza de las Palmeras, y por lo tanto pues son cuestiones que tienen que valorar seriamente por parte del equipo de gobierno y bueno, y vuelvo a insistir, si tienen que dar marcha atrás pues tendrán que dar marcha atrás y tomar otra decisión diferente. Cambiamos completamente de asunto, nos quedamos ahora con cuestiones relacionadas con jardinería, podemos decir, mantenimiento de diferentes zonas verdes. En concreto, un vecino de Cotomulera pide que acudan a podar y en condiciones, dice, la zona, porque se queja de bueno, pues todo lo que suponen las hojas que van cayendo y se acumulan allí en sus calles. Bueno, pues tomo nota y como este martes que viene tenemos pleno, pues lo trasladaré al equipo de gobierno para que tenga constancia y conocimiento del tema, porque siempre la excusa es que no tienen conocimiento, pues se lo pondremos en su conocimiento para que tomen la decisión oportuna. Relacionado también con esta concejalía, una oyente pide que se proceda a la limpieza de los tejados del cementerio, ya que está lleno de hierbas y además caen todos los restos de los árboles que obstruyen los canales, las canales, cayendo todas las lápidas y estropeando las flores y demás. Pues también tomo nota y se lo trasladaré igualmente. Cuestión que tiene que ver con la economía irregular, diríamos, en el sector marroquinero. Buenas tardes, me gustaría preguntar si se puede hacer algo desde el ayuntamiento, si me pueden aconsejar dónde puedo ir para denunciar sobre los talleres clandestinos de trabajadores inmigrantes que están siendo explotados por empresarios de Ubrique. Ellos no quieren denunciar por miedo a perder el trabajo e incluso ser repatriados y aprovechan eso para abusar de ellos. No hay derecho, ya que todos somos iguales, sin importar el color de piel ni el país de procedencia, todos merecemos un sueldo digno. Bueno, eso es ya cuestión aparte y, hombre, yo entiendo que soluciones siempre hay y sean más drásticas o menos drásticas. Lo primero es que los trabajadores tienen unos derechos, ¿no? Y esos derechos hay que respetárselos como personas a todos y cada uno de los trabajadores que tengamos. Por lo tanto, es una cuestión bastante seria, es una cuestión bastante importante. Quizás eso trasciende un poco al ayuntamiento y al ámbito de actuación del ayuntamiento. Quizás con respecto a eso sí que habría que irse a la inspección de trabajo o algún otro organismo que tenga competencias directas en materia de empleo. Pero bueno, por orientarlos, yo creo que pueden acudir perfectamente al ayuntamiento y que el ayuntamiento les dé las pistas y las direcciones a las que tienen que acudir, ¿no? Mientras que otro oyente se queja de que no han arreglado el socavón del Rodalcas. En un par de semanas dijeron y lleva más de 2 meses sin cambios. Bueno, el del Rodacá no lo han arreglado, el de la calle de la Avenida de Cádiz tampoco lo han arreglado, el de la Bajada de Solín tampoco lo han arreglado. En la Avenida España esta mañana también había un socavón a la altura de un comercio que tampoco han arreglado, y así podemos seguir enumerando mil y uno de los socavones que tenemos en nuestra localidad, y que supuestamente con la aplicación Mejora Ubrique se iban a arreglar automáticamente todo, y lo único que había que hacer era hacer una foto y venían al día siguiente y te lo solucionaban todo. Ya desde hace un tiempo ni siquiera dan las estadísticas de las incidencias que han tenido ni los socavones que se han arreglado, porque directamente ni se está escuchando, ni se están arreglando, ni se está haciendo absolutamente nada. Esto, yo vuelvo otra vez a lo mismo, es una cuestión de prioridades, y las prioridades del equipo de gobierno son totalmente diferentes a las que podamos tener cualquier ciudadano. Yo creo que antes que meternos en la compra de varias parcelas o gastarnos 1 millón de euros en adquisiciones que no llevan a ningún sitio, pues a lo mejor la prioridad tenía que ser precisamente los socavones y el arreglar otras infraestructuras, ¿no? Y bueno, ahí es donde el equipo de gobierno, pues creemos desde nuestro punto de vista, que se están equivocando y largo y tendido, ¿no? Hablamos ahora, o seguimos en materia de jardinería. La barriada de Andalucía, en la Avenida de Cádiz, han arreglado los jardines. Uno lo han dejado muy bonito y otro con varios matojos, señala tal cual. Me gustaría que José Antonio Bautista trasladara también esa cuestión a la concejala. Pues así lo haremos y se lo trasladaremos igualmente. Mientras que, volviendo al mercadillo, otra vecina propone que se pueda ubicar, por ejemplo, en la plaza del jardín y la calle que da acceso a esta plaza. Bueno, es otra alternativa que ni siquiera se ha estudiado y que ni siquiera se ha visto por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo: participación ciudadana, escuchar a los ciudadanos, el intentar, una vez que escuchas, plantear soluciones, ver la viabilidad de esas propuestas que te están haciendo, y bueno, pues si ellos no escuchan, pues las plantearemos nosotros y haremos que se escuchen, ¿no? Pues creo que es la última de las cuestiones que llegaban. La verdad es que hemos ido saltando un poco de unas a otras, precisamente para darle un poco de conexión, ¿no?, con los temas que hemos ido abordando, pero están todas abordadas. Aún quedan algunos minutos, así que sí. Si lo desean todavía pueden llamarnos, pero había varios temas que se habían quedado en el tintero. Sí, hilando con lo que estábamos diciendo de diferentes propuestas, de diferentes socavones, de diferentes obras. Hombre, hay una obra que es la obra por excelencia de esta legislatura, ¿no?, que es la barrera de Mirasierra, y la tenemos ahí empantanada como si fuera el Escorial. Ya parece que últimamente han asfaltado aquello. La última excusa era que no tenían con esto de las aguas, que no se podía asfaltar. Ya parece que la han asfaltado, pero es que todavía no está terminado. Es que todavía ahora han empezado nuevamente los operarios municipales a realizar diferentes obras en aquella zona, y la verdad es que, a ver, una obra que supuestamente la subcontratas con una empresa porque es más rápido, porque es más eficaz, no le das libertad a la empresa para poder hacerlo. Al día 1 le presentas un proyecto que se modifica en el día 2, que el día 3 vuelves a modificar, que el día 4 ya no sabes ni si estaba el proyecto primero o el 5. La verdad es que, el tratamiento que se está haciendo por parte del equipo de gobierno con todas y cada una de las obras, y el ejemplo, vuelvo a decir, es la de la barriada Mirasierra, pues la verdad es que deja mucho que desear, y también nos da pista de cómo está actuando y cómo está trabajando este equipo de gobierno y cuáles son las cosas que no está haciendo bien desde el primer momento. Y los vecinos, lo más bonito de todo esto es que los vecinos se han quejado en múltiples ocasiones, y ya por última los convoca a una reunión. En esa reunión le dicen todo lo que le tenían que decir los vecinos y le muestran el desencanto que tienen con la ejecución de la obra y con la forma en la que se ha hecho la obra y con el resultado que está teniendo la obra. Y bueno, por parte del equipo de gobierno se viene a estas ondas y se ponen a decir que todo es fantástico, que ya se han sentado con los vecinos, y no nos trasladan el sentido que después los vecinos nos han trasladado a nosotros y que nos han dicho que están totalmente descontentos. Y entonces, bueno, pues ellos viven en su mundo, ellos La verdad es que están ahí totalmente aislados de la realidad del pueblo, porque están totalmente aislados de la realidad del pueblo, no escuchan absolutamente a nadie y después trasladan pues lo que ellos quieren trasladar. A nosotros eso pues la verdad es que nos llama mucho la atención, ¿no? Y nos dice mucho de la forma de ser de este equipo de gobierno que tenemos en Ubrique. Y nada, nosotros por nuestra parte, pues como decíamos antes, vamos a seguir trasladando proyectos, vamos a seguir trasladando propuestas, vamos a seguir escuchando a todas las personas estas que nos están trasladando sus propuestas, sus ideas, sus proyectos, y lógicamente nosotros vamos a seguir siendo la voz de la calle en el Ayuntamiento de Ubrique. Una cuestión de una oyente señala, hacer referencia, supongo, ¿no?, a la alcaldesa Ubrique, sí. Si has tenido algún enfrentamiento con la alcaldesa, porque da la impresión de que sí. A ver, enfrentamiento, yo en lo personal no tengo absolutamente nada. Yo, si se llama enfrentamiento a decir lo que mi grupo piensa y lo que se traslada por parte de la ciudadanía, pues lógicamente todos los plenos yo le traslado problemas que hay en la localidad. Cada vez que vengo aquí también traslado problemas que hay en la localidad. Eso no quiere decir que haya ningún enfrentamiento ni que tengamos ningún tipo de enquina ni ningún tipo de problema. Al contrario, mi relación con el equipo de gobierno es totalmente cordial. Yo hablo con ellos perfectamente y podemos hablar una conversación sin ningún problema. Ahora bien, eso no quiere decir que por parte de Andalucía por sí no se haga el trabajo de fiscalización que se está haciendo y que no traslademos los problemas que nos encontramos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo coherentes con aquello que defendemos, les guste más o les guste menos al equipo de gobierno y les guste más o les guste menos lo que estemos diciendo en cada momento, ¿no? Pues es la última de las cuestiones que llegaban. Dentro del ámbito político, te iba a comentar que la próxima semana hay nuevo pleno, en este caso la sesión ordinaria de abril, pero justo me estaban comentando en esos instantes que está entrando una nueva pregunta. Ya digo, para dar tiempo a esa última cuestión con la que nos quedaríamos ya, como digo, próxima semana dentro del ámbito de la política local, bueno, pues pleno de abril, ¿no? Sí, bueno, un pleno que será lo mismo que nos hemos venido encontrando durante todos estos plenos, ¿no?, de la legislatura, un pleno en el que no hay absolutamente ningún tema de trascendencia, en el que probablemente nos den una rueda de prensa que en estos últimos tiempos también están siendo bastante más reducidas de la cuenta, que no dan prácticamente información. Y bueno, pues seguiremos con la misma tónica y seguiremos sin puntos en el orden del día de ese pleno que se plantea para este mes también. Bueno, pues parece que no era una cuestión la última, digo, que no llegaba, así que directamente 1:18 vamos a poner el punto final, como decimos, a esta edición del Cosa de Todos, agradeciendo, por supuesto, la participación de nuestros oyentes y en el día de hoy del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Pues nada, muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis cada vez que lo necesitéis. Gracias, como siempre, un saludo.